tumba compleja. Cuando hay que mostrar mi habilidad es de narrar desde el inconsciente. Así tan bueno está. Cada melodía que canto me tienta a ya no pensar en los demás ni de eso hablar. Este es mi refugio, este es mi tempestad. Me resulta tan profundo poder contener mi pulso. La mentira no rosa mi fuego y eso parece ser tu desperto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Arranca el primer programa Que Suene Farco, donde vamos a estar escuchando la música de las regiones del país que las radios comunitarias del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos van a acercar. Yo soy Ana Clara García y me acompaña Nacho Aguilar en la conducción de este programa. Para empezar, y como todos los comienzos del programa, vamos a elegir una canción de la semana y esta vez nos toca a La Mosquitera de Mendoza elegirla. La canción que estuvimos escuchando al comienzo es portugués de la banda Spaghetti Western, una banda con proyección nacional que la viene rompiendo. Empezamos con el recorrido y nos vamos a Córdoba, donde Radio Tortuga nos trae a la banda Misto y su tema Coquette. Thank you.

así, pero va a cambiar cuando no lo esperes, todo llega. Vos nos criticas, nos querés bajar, pero siempre te la vamos a pelear. Si se despierta la villa, te quiero ver si se da vuelta la tortilla. Vamos a buscarte cara a cara, frente a frente, y vas a ver los huevos que tiene mi gente. Puedo vivir en casilla, puedo no tener remera ni zapatillas, pero vení pa' acá, yo te voy a mostrar lo que nos sobra en este barrio es dignidad. Cumbia rabalera. Pantalla, vos me decís que hay que comprar y que hay que hacer, pero resulta que no llego a fin de mes. Y son noticias las balas, pero nunca las que nos tiran los canas. Decime vos de qué me sirve tu poder, si cada día casi muere una mujer. Seguimos latiendo, la sangre está hirviendo, dejamos de ser. Y en Misiones iremos a escuchar la historia de la banda El Rito, una de las bandas con más trayectoria en la provincia. FM El Libertador nos brinda su música. Este es El Rito, una de las bandas misioneras más emblemáticas de los últimos tiempos. Vienen sonando desde el año 2005. Un grupo de amigos se juntaron para rendir tributo a Soda Stereo. Fueron sensación. Y a partir de ese momento, es El Rito, en homenaje a esa legendaria canción compuesta por Gustavo Cerati. Con el correr del tiempo, la banda fue buscando una síntesis e identidad propia. De los músicos que comenzaron este sueño queda solo uno, Marcelo Fernández. Desde 2008 se suma Sergio Centenaro en voz y es quien aclara que no son imitadores, nacieron desde los sonidos de Soda y hoy remontan vuelo propio. Pero eso ya prácticamente quedó en el pasado, lo que es el tributo. Si bien cada tanto hacemos algún que otro tributo o hacemos canciones de Soda en nuestros shows, tratamos de priorizar lo que es lo que nos da verdadera autenticidad, que es nuestras propias canciones. Soñando con tu amor, estoy contigo. No sé acá frente a ti y ves, no sé si estoy volviéndome perverso en el sentido más cruel. En 2007 produjeron un show, el tributo al rock nacional, con los grandes éxitos de los 70, 80, 90. Un año más tarde la banda adquiere sus propios ropajes en lo musical. Es su última metamorfosis. Hoy recorrieron toda la geografía misionera. Se mueven de manera independiente, con sus limitaciones. Es lindo ser independiente, pero sabemos que si tuviéramos un peldaño más o si lográramos llegar a alguna compañía que apuesta a nosotros, el espaldarazo sería mucho más grande, podríamos llegar a otros horizontes. Pero sí, somos independientes, todo lo que hicimos hasta ahora es independiente, pero tenemos ese escollo, ¿no? Que al ser independiente tenés limitaciones, ¿no? Y es difícil llegar a más lugares. Un pez cae de frente a tus pies del miedo. Vuelves a nacer otra vez y es espacio vital que descubres. Heridas locas que cubren tu ser, descargas sobre mi cerebro y un viento lunar, el bálsamo que esperas. Sergio es bonaerense y ha querenciado en Misiones. Además de músico, es periodista. Es uno de los despedidos de la agencia Telam, ya que era corresponsal en Posadas. Sergio encontró su lugar en el mundo y ese es Misiones. Mientras estuve en Buenos Aires, siendo muy joven, por cierto, todavía andaba dando vueltas como el pueblo israelita hasta llegar a Canaán. Mi Canaán fue Misiones, porque acá encontré, por lo menos, la fuerza como para poder decir, bueno, tengo ganas de hacer esto, lo voy a hacer, con todos los complejos que todo ser humano tiene. Yo no me animaba hasta que, bueno, me sentí cómodo y empecé a empujar del carro, ¿no? Empecé a trabajar en radio y a trabajar también en la música. Si por la paz tengo que dar toda mi sangre, la daré. Lo que no quiero es que esa paz devore viva mi libertad. Mi libertad. El Rito ya tiene dos discos producidos y un tercero que viene. Sergio, además de voz, pone la pluma y las letras, pero todos los integrantes aportan en esta construcción musical colectiva. Muchos sí, pero también tenemos la fortuna de que los cuatro integrantes componemos, hacemos cosas, proponemos cosas en el ensayo, traemos cosas nuevas, que generalmente son hermosos momentos porque es algo, se trata de algo nuevo, algo que no hemos escuchado, a ver cómo nos impacta, cómo lo podemos mejorar. Pero los cuatro componemos, los cuatro hacemos composiciones desde o a veces más musical, otro más desde la letra, pero somos inquietos los cuatro. Sí es cierto que por ahí yo arranqué con todo eso, o tengo muchas canciones ahí en espera, o me gusta componer, pero no estoy solo en eso. El Rito hoy es David Medina en batería, Marcelo Fernández en guitarra, en el bajo Andrés Kuhn y Sergio Centenaro en voz. El Rito sigue en su camino para desandarlo a lo largo y ancho de esta patria musical, de esta, nuestra Argentina. En la espesura de la selva misionera había una virgen que cuidaba mariposas. Se cerramos nuestro recorrido musical en esta, la primera edición del programa musical de Farco. Nos escucharemos en la próxima edición de ¿Qué suena? Chau, hasta la próxima.